Si ya de por sí, en gran parte del mundo, ser mujer incrementa las posibilidades de verse afectada por la pobreza, el desempleo, la violencia sexual y la explotación, en Costa Rica, ser mujer con discapacidad hace que esas y otras formas de discriminación se multipliquen. Así lo confirman instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema. Fue difícil ser niña, que nací en una familia donde todos mis hermanos y hermanas podían ver y mis papás también. Ajá, entonces yo empecé a descubrirme que, bueno, que aunque pertenecía al mismo grupo familiar, habían diferencias. Sin embargo, empecé a descubrir también que ellos podían salir adelante en unos campos y yo en otros, y yo no en otros, y ellos tampoco en otros, como yo sí. Hubo personas importantes en mi vida. Viene a la mente una cuñada, una esposa de uno de mis hermanos, que fue increíble, creyó en mí. Creyó en mis capacidades cuando era yo adolescente. Mi mamá, costó mucho que entendiera que no había que sobreproteger. Claro, mi mamá estaba invadida por temor, ¿verdad? Ella le costó entender que era dañino sobreproteger, que por lo contrario, permitirme alcanzar mi libertad iba a empoderarme. Mis hermanas recuerdan como cuando yo era muchacha, yo decía que yo quería, como ellas, tener familia, ir a la universidad, y ellas se hacían así, se la pensaban, ¿y cómo va a ser esta sin ver? Ileana Chacón es una mujer con discapacidad visual desde que nació. Desde temprana edad sabe que en Costa Rica, al igual que en la mayoría de los países de nuestra región, ser mujer puede ser un fuerte condicionante para poder acceder a oportunidades, ejercer derechos y vivir una ciudadanía plena. Y si a esa condición de mujer se le suma la de discapacidad, el panorama se vuelve más hostil. Creo que Costa Rica es un país que se adorna con mucha ley, muchas normativas. Todo está a nivel de papel, ¿verdad? Pienso que nos falta internalizar ese respeto a los derechos de las personas todavía. Creo que vivimos en una sociedad relativamente discriminatoria, por decir que muy discriminatoria, ¿verdad? Una sociedad que le cuesta entender que todos somos únicos aquí en este planeta, somos igualmente valiosos y valiosas. Y ese respeto, esa diversidad, creo que es la que está ausente. Se conjugan muchas variables y sí, se muestra como una sociedad muy hostil ante las mujeres con discapacidad. Hay que entender que cuando hablamos de mujer con discapacidad no estamos viendo una mujer única, absolutamente solo persona con discapacidad. Es una mujer como cualquier otra, ¿verdad? Dentro de un contexto social patriarcal, ¿verdad? En donde hay roles de género que también necesariamente esas desigualdades de género nos afectan a nosotras igualmente. Se estima que en Costa Rica hay cerca de 125.000 mujeres con algún tipo de discapacidad. Instituciones como la Defensoría de las y los Habitantes y el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, han alertado sobre las múltiples discriminaciones de las que es objeto este sector de la población costarricense. En abril de este año, la Defensoría de los Habitantes alertó que las mujeres con discapacidad son aún más vulnerables a la violencia de género, violencia sexual y explotación, y que se registra una participación política y en toma de decisiones casi nula. Fue en ese mismo mes cuando se hizo pública la Agenda Política de Mujeres con Discapacidad, una iniciativa que surgió en la Federación Costarricense de Personas con Discapacidad y que poco a poco fue ganando apoyo en instituciones estatales y la cooperación internacional. El objetivo, ser una guía para que las diversas instituciones del Estado cumplan con su deber de garantizar acceso a la justicia, salud sexual y reproductiva, empleo, participación política y una vida libre de violencia para las mujeres con discapacidad. Maritza Parini, presidenta de la Federación Costarricense de Personas con Discapacidad, cuenta sobre la creación de esta agenda. Esos talleres se hicieron en dos, tres momentos, ¿verdad? Con mujeres claves. En total fueron 80 mujeres con discapacidad, sea madres con hijos con discapacidad, como también madres con discapacidad con hijos, porque a veces se olvidan de que nosotros también podemos ser mamás, ¿verdad? Y parte de eso era eso, recoger todas esas necesidades y plasmarlas en 5 ejes prioritarios, como son acceso al trabajo, acceso a la justicia, salud sexual y reproductiva, participación política. Fue así como se pudieron constatar algunas de las múltiples formas en que las mujeres con discapacidad ven limitado el acceso a sus derechos más básicos. Por ejemplo, si nos vamos al acceso a trabajo, las mujeres, si hay mujeres ya de hecho están invisibilizadas en las áreas laborales, aún más la mujer con discapacidad por su condición y también por los estereotipos, perjuicios y barreras sociales que tienen. Y si eso le sumamos también las barreras arquitectónicas, hay menos condiciones para las mujeres con discapacidad. Y si nos vamos a lo que es la parte de violencia intrafamiliar, ya hay solo el hecho de que primero, el acceso a la justicia no está muy claro, ¿verdad? Llega una mujer y no se cumplen con los requisitos como debiera, porque no tienen claridad cómo atender a una mujer con alguna diversidad de discapacidad. Y si eso le sumamos que también día a día la misma violencia está generando más mujeres con discapacidad y no se están tomando tampoco las medidas del caso, si nos vamos a la parte de salud sexual y salud reproductiva, los servicios no se acondicionan a las necesidades de las mujeres. Entonces hemos tenido décadas de déficits de servicios y de atención y de violación de derechos increíbles. ¿Cómo es posible que no hayan camillas accesibles y le tengan que hacer un Papa Nicolau a una mujer en la silla de ruedas? O que no pueda hacerse la mamografía porque está muy alta. La implementación de la agenda política ha permitido que la Defensoría de las y los Habitantes haga un seguimiento del cumplimiento de las instituciones. De esta forma, personal médico de diferentes hospitales ha recibido capacitación para la prevención de la violencia hacia las mujeres con discapacidad y el Poder Judicial empieza a recibir material didáctico para brindar una mejor atención y acceso a la justicia a esta población. Liliana Castro, de la Defensoría de la Mujer, Oficina de la Defensoría de las y los Habitantes, sostiene que para superar todas estas barreras institucionales, haría falta diseñar política pública en materia de discapacidad con enfoque de género. En género necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el país, y yo no digo que esa haya sido la propuesta, lo hemos ido dejando de lado, por decirte algo. Nosotros hablamos de discriminación, y hablamos de discriminación directa, pero no tenemos que ver tampoco que existe una discriminación, la que ya hemos llamado por resultado, que es esta idea o esta apariencia de que algo es neutro, cuando en realidad sí no lo es, y entonces esto va a ser susceptible de provocar algunos efectos o desventajas en particular para grupos específicos de personas, en este caso sería las mujeres, ¿verdad? Entonces las va a colocar en situaciones de desventaja. Entonces ese que neutralidad, que al fin y al cabo es una discriminación indirecta por resultado, viene a perjudicar a las mujeres. Para la activista Ileana Chacón, el género y el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad deberían ser transversales en toda política pública y en toda lucha de los movimientos sociales que claman por una sociedad más incluyente. Los movimientos de personas con discapacidad hemos dado nuestras grandes luchas, por un lado, y por otro lado el movimiento de mujeres, ¿verdad? Dando sus luchas por defensa de nosotras mujeres. Y en el medio, nosotras mujeres con discapacidad, sin ser incorporadas de un lado ni del otro, cuando lo que debe ser más real y lo que más va a bajar hacia nosotras, a lo concreto, cotidiano, ¿verdad? De nuestras vidas y de nuestro ejercicio de derechos, va a ser que justamente las políticas de género incluyan la discapacidad y las políticas de discapacidad incluyan de género. O sea, no podemos empezar otra vez a pretender políticas excluyentes aparte, diferenciadas. Más bien queremos dentro de las políticas existentes hacer reformas para que se incorpore el tema mujer con discapacidad. ¿Por qué? Porque si no está dicho, no puede estar implícito. Porque si no, entonces no se concretan acciones, ni medidas, ni se hacen ajustes razonables. Igualmente dentro de las políticas de discapacidad tiene que estar muy claro el tema de enfoque de género. Sí, porque no podemos seguir viendo tampoco a personas con discapacidad como si somos un solo canasto, hombres y mujeres igual, y no es lo mismo. No es lo mismo ser mujer con discapacidad que ser hombre con discapacidad. Y de hecho no somos mujer con discapacidad, somos mujeres con discapacidad. Todas únicas, diversas. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, informó Noelia Alfaro.